Infestación de la histosa celebración del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. El 31 de mayo, el Comité de la ASEAN acreditado en Corea ofreció un banquete invitando al canciller Lee Yong-ho y otros del sector coreano. Participaron el presidente del comité, Mohammad Nizam bin Mohammad, embajador de Malasia, los embajadores de Laos, Indonesia, Vietnam y Camboya, Phon Kham Intabwari, Bambang Hyendurasto, Pham Viet Hung y Opsi Sawada.